Hijos del Camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del Camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del Camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. Facial tu faula. Y que mapu facial tu faula. Cuyen cume. Sungun cume. Piuque cume. Ñe cumapu. Kumera kiswa. Aquí traigo palabra, Hijos del Camino comienza en un nuevo ciclo, el octavo en este caso, en lengua mapuzungún sería Karu, y más o menos queríamos agradecer a la Madre Tierra, por este maravilloso día, por estos días hermosos que han pasado, nos han dado un poquito de lantú, ha estado calentando esta tierra comarcal hermosa donde hay hermosos cerros. Pitriquitrón es uno de ellos que tenemos muy cerca, y hermosos ríos, y era una forma de agradecerle con la voz, y comenzamos el nuevo programa de Hijos del Camino. En este caso Javier no está, el Peñi está de viaje, así que le mandamos un saludo. Lamentablemente no tenemos aquí los equipos como para estar juntos de nuevo haciendo un programa pese a las distancias, pero bueno, comunicate por el Face y vemos cómo hacemos. Bueno, un lindo día, más allá del frío. Por lo menos no está lloviendo, pero bueno, hay que abrigarse, y la heladita fue bastante hermosa hoy a la mañana. ¿Cómo estás, Rafa? Gracias por estar nuevamente en este programa, Hijo del Camino, que bueno, que da inicio con un tema de una banda que se llama Animal, del disco Poder Latino, y el tema se llama Gracias Doy. andar. Bueno, continuamos en el aire aquí en Radio La Negra. Nuestro teléfono es 4455710 y para enviar un correo electrónico, radiolanegra@gmail.com, y si no, también tenemos www.radiolanegra.com.ar y ahí nos pueden escuchar en internet. Bueno, en este programa, que se hace el octavo, tenemos la costumbre de hablar de las cosas que pasan aquí. Esta semana fue algo más de la lucha que el pueblo libre está realizando para que la Pampa de Luden quede como está y no intereses económicos quieran adueñarse de ella. Entonces tenemos un pequeño informe que ha preparado aquí Prensa del Pueblo, y dice: el Bolsón, la tierra para turismo de alta gama. En Buenos Aires, julio de 2013, mascaró. El 26 de mayo pasado, el intendente del Bolsón, Ricardo Caleuche García, concurrió a una cita. Lo esperaban el gobernador de Río Negro, Alberto Wetterinek, y los directivos de la empresa Ladera Sociedad Anónima. Allí le exigieron que firme un acta acuerdo, mediante el cual el municipio permitía a la empresa desarrollar un emprendimiento inmobiliario cerca de la base del Cerro Perito Moreno, a 25 kilómetros de aquí del Bolsón. Para que Leuche firmara esta acta implicaba traicionar sus promesas de campaña electoral de octubre de 2011. Pese a los intentos de los presentes de impedirle la salida del local, Caleuche se negó a firmar y abandonó el lugar pensando en renunciar a su cargo. El episodio trascendió rápidamente, de boca en boca en la población de aquí de Bolsón. Una multitud se concentró frente a la municipalidad para apoyar a Caleuche y pedir que no renuncie. La tierra en cuestión, ¿no? En el año 2010, la empresa Ladera Sociedad Anónima se instaló en el Bolsón para explotar el centro de esquí Perito Moreno. Pero además traía otro proyecto entre manos. ¿Qué traía entre manos? Una urbanización de gran escala que incluía un country, canchas de golf, centros comerciales, lagos artificiales, hoteles, etcétera. Dice: en tierras aledañas al centro de esquí, una zona rural habitada por chacareros y artesanos. Bueno, esto es más o menos una pequeña introducción a lo que el tema en sí en esta semana estuvo bastante presente en el Consejo Deliberante. Y bueno, la tierra en cuestión era para hacerse unas 850 hectáreas, dice. La empresa aplicó una maniobra que ya es habitual en los terratenientes. Localizaron a la pobladora que trabajaba las tierras fiscales pretendidas por la empresa. Consiguieron que el gobierno de Río Negro, en ese momento encabezado por el radical Miguel Sáiz, cediera el título de propiedad a la pobladora. 6 meses después, sin respetar los 5 años que exige la ley provincial de tierras, se concretaba el traspaso de la propiedad a la empresa Ladera Sociedad Anónima. Para completar la maniobra, la empresa incorporó a la pobladora como accionista. Toda esta operación fue irregular y tuvo la complicidad de funcionarios del gobierno provincial. Actualmente está siendo investigada por la legislatura de Río Negro. A pesar de esto, Ladera Sociedad Anónima loteó la tierra y la puso en venta en una inmobiliaria de San Isidro. El proyecto inmobiliario Ski and Golf Resort de Ladera Sociedad Anónima. Cuando es Sociedad Anónima, ahí hay un problema, porque nunca se sabe quién es realmente el dueño, ¿no? Pasa de manos en manos y es un bardo. Tiene características similares a emprendimientos de la multinacional Tavistock en otros lugares del mundo. La multinacional del magnate Choy Lewis posee grandes complejos turísticos en Jamaica, Bahamas, Orlando y en la Patagonia. El emprendimiento Hayden Lake, propiedad de Lewis, abarca un área de 10.000 hectáreas en una zona protegida de la cordillera rionegrina, colindante con el centro de esquí y la zona loteada por las de la Sociedad Anónima. Uno de los negocios de Tavistock es la construcción de aldeas turísticas de lujo. Se trata de grandes áreas privadas que abarcan playas, montañas, lagos, ríos y enormes extensiones de campos con flora y fauna nativa. Los megaemprendimientos que de Tavistock forman parte de un mercado turístico internacional, cuyo concepto es crear comunidades cerradas para un turismo de alto poder adquisitivo, con acceso a lugares exclusivos sin tener contacto con la población local. Mira, lo promocionan así, che, pero bueno. En su sitio web dice que la multinacional de Lewis publicita su trayectoria en el desarrollo de complejos residenciales y deportivos, con el golf como principal atractivo, tal como el que se quiere construir junto al centro de esquí Perito Moreno. Casualmente, el representante de Joe Lewis en la Patagonia y miembro del directorio de Tavistock, Nicolás Van Dietmar, es cuñado de Maximiliano Massa, el profesor de esquí que dirige la ladera Sociedad Anónima. También casualmente, la aldea de Lewis y la pretendida por Massa son vecinas. Una forma de seducción de laderas hacia la comunidad bolsonese fue vincular la construcción del country con beneficios económicos y laborales para la población. Lograron convencer y confundir a mucha gente con el cuento de hadas del desarrollo y el progreso para el pueblo, pero finalmente las mentiras no pudieron sostenerse. El pueblo ganó en la calle el 29 de mayo último. Una manifestación de 4.500 personas salió a defender al intendente y a rechazar el proyecto del country. En Buenos Aires, Caleuche recibió el respaldo de la jefatura de gabinete. Por el momento, la voluntad de los bolsoneses le va ganando a la pulseada a laderas. Esta es la nota que encontramos en El Pueblo TV, diario digital, de aquí de Bolsón. Y bueno, es una historia que tiene muchos protagonistas que fueron nombrados aquí, que son terratenientes. Van Dietmar es uno. Tiene una inmobiliaria, entonces se tiene acceso a la tierra todo el tiempo está transando con la tierra, y creo que en el día hoy de la Pachamama, de este mes hermoso, donde los cambios van surgiendo y van apareciendo nuevas escenas, repudiar a esta gente. Y una de las formas porque siempre hay gobiernos permisivos, ¿no? Como defendimos al intendente en esta parte para que no firmara eso, pero digamos lo que querían firmar venía de parte del gobierno y de todas estas empresas. Nosotros estamos pidiendo una revocatoria. Una revocatoria porque los intendentes, o intendente, perdón, disculpen, los concejales que están en el Consejo Deliberante aquí de Bolsón, la señora Sana, Tejero y García, le estamos pidiendo que se vayan a través de una revocatoria, y está, porque las causas son, digamos, para que quede claro, las causas son básicamente porque están ayudando a las empresas, y ahora entendemos por qué, ¿no? Están ayudando porque es una empresa que tiene mucho, mucho filo, por decirlo, y está comprando a esta gente a espaldas nuestras. Es un gran dolor porque están jugando con algo que es sagrado, que es la tierra. Por lo tanto, esta revocatoria que tiene con títulos así como basta de concejales que traicionan la soberanía popular, que son la máquina de impedir las obras que el Bolsón necesita, y la máquina de favorecer a laderas y al loteo ilegal. No hay más sagrado que la voluntad de los pueblos, dice José Artigas, héroes de la patria grande. Y te da lugar para poder firmar en el juzgado de paz del Bolsón, al lado de Copetel, de lunes a viernes de 7:30 a 13 horas, y en el corralón municipal de 16 a 18 horas. Tenemos que juntar 2.500 firmas, y recuperamos el poder del gobierno elegido. Cuando se vayan estos concejales, que hay un libro por cada uno, o sea, tenés tres libros para firmar, tenés uno de cada de estas personas, Sana, Tejero y García. Y bueno, si querés más información, tenés una asamblea en defensa del agua y la tierra, .blogspot.com.ar. Ahí a través de internet podés enterarte un poco. Si estás escuchando vía internet en este día, podés informarte en esa página, en ese blogspot, que es en Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua. No, en Defensa del Agua y la Tierra. .blogspot.com.ar. Bueno, dicho esto, podemos contar algo que sigue pasando en el Consejo, que bueno, en su momento ya venían como... vienen con bastante quilombo, como que no le están errando el palo al gato de una forma impresionante. Cuestión que bueno, esto es una lucha. Escuché una Lamuén, una vecina, que estuvo en el momento donde la concejal, creo que fue Tejero, Sana, creo que los tres se fueron del Consejo Deliberante para no seguir con la sesión y abandonaron su puesto de trabajo, por decirlo. Y bueno, y van sucediendo cositas así como que no les importa mucho, que les importa y qué sé yo, pero están realmente en un arenal que, bueno, confiando en la gente, confiando en los pueblos libres, iremos para adelante para poder vencer, ¿no? Como dice nuestro programa aquí, que juntos podemos vencer. Tenemos noticias como que salen del Mensajero Digital también, que bueno, que tienen que ver con una antena trucha, ¿no? Los medios de comunicación, como una empresa, puso una antena trucha a punto de pasar mejor vida, dice el título. Y después hay otra información que estos vienen, este diario es de Bariloche, ¿no? No muy lejos de aquí, 120 kilómetros nomás. Organizaciones kirchneristas repudian accionar policial. Esta le vamos a dar una pequeña leída, porque desde la mesa de coordinación kirchnerista hacemos público nuestro absoluto repudio al accionar de la policía de Río Negro, ¿no? Que golpeó brutalmente a los jóvenes de nuestra ciudad, práctica que se sigue repitiendo contra el mismo sector social y que preocupa a todos los habitantes de la ciudad, ya que la policía, institución que debe asegurar a todos los ciudadanos y cuidarlos, es la que infringe la ley y comete delitos, rompiendo con el Estado de Derecho. Surgen muchos interrogantes a partir de este nuevo hecho delictivo por parte de la Fuerza de Seguridad, cuya misión principal es la de proteger a la comunidad. Contrariamente, desconocen reiterada e impunemente los derechos de los más desprotegidos. El Gobierno Nacional desde el 2003 inicia su gestión con la recuperación de derechos para los más vulnerados, y cumple con una política pública fundamental, no represión popular, algo que no tuvo su correlato en la provincia de Río Negro durante los años de gestión radical. Fue así que se sucedieron múltiples hechos, hasta ahora no aclarados, de muertes, torturas y apremios por parte de la policía, y que parecen tener continuidad sin el correcto control de las autoridades actuales ni rápida reacción ante los hechos. Reclamamos urgente investigación de los hechos, el no traslado de los efectivos involucrados para su juzgamiento y una necesaria recomposición de las autoridades policiales responsables, así como un plan de profesionalización, cultura general, ciudadanía y formación en derechos humanos para todos los efectivos. Esta es la mesa coordinadora de organizaciones kirchneristas, que están en Bariloche. Bueno, está bueno que de repente los que escuchan el discurso de la presidenta también tengan mea culpa, ¿no? De los hechos que están sucediendo, que están golpeando a nuestros pibes, y que no está bueno, ¿no? Y de verdad que por lo menos estén diciendo algo. Mira, ¿ves? Un pibe de 16 años pierde parte de la visión por el accionar el policial, ¿no? Las mesas de... tenemos otro título acá que tiene que ver con esto, ¿no? Con la policía que siempre se está metiendo en... con los pibes, ¿no? Los agarran. Bueno, este caso fue el sábado pasado, y fue agredido por policía, un chico de 16 años, ¿no? Y que son chicos que tocan, ¿no? En una en en una murga. Y bueno, es realmente, dice, la jefatura de policía separó el del cargo a los dos empleados involucrados en el ataque a los perdigones que sufrió un adolescente el domingo a la madrugada en el barrio Anay Mapu. La madre de un adolescente de 16 años denunció que su hijo recibió 10 perdigones de bala de goma por parte de la policía en medio de un operativo. Las lesiones fueron certificadas por un médico del Poder Judicial y luego la fiscal García inició una investigación. El jefe de la policía, Fabián Gatti, a través de un comunicado de prensa, dijo que trabajamos en base a un respeto irrestricto y la defensa de los derechos de la policía, pero con tolerancia cero para con los apremios ilegales y con quienes no respetan a los derechos humanos. Janet Flores Barra, la madre de la víctima, se presentó en la Fiscalía 3 acompañada por integrantes de la comunidad educativa del secundario donde el chico cursa el segundo año. Bueno, esa otro suceso, ¿no? Otra vez la policía golpeando a otro niño, en este caso en la subcomisaría 81, en el barrio Anay Mapu. Bien, aquí en Hijos del Camino repudiamos este tipo de actos porque no nos corresponde a nosotros ejercer ni a ningún policía tener armas, sabiendo que están bastante del cráneo, bastante, y le permite, ¿no?, la impunidad que existe, que hay, que le da el gobierno, ¿no? Porque no hay ningún, yo me acuerdo cuando sucedió lo de Nino, Sergio y Diego, el propio gobernador Sáez, que ahí recién los criticaban los compañeros ahí de kirchnerista, fue directamente a la comisaría para saber quiénes estaban. Le llevaron balas de plomo para seguir matando pibes. O sea, estamos ante la mano de unos locos, de verdad. Ni un pibe más. Esto tiene de la Biblioteca Popular Karilafken y FM Los Coihues. Es como un comunicado, lo vamos a leer también. Ni un pibe más, justicia y renuncia de toda la cúpula policial. Esto sucede en Bariloche. En Bariloche está la represión policial bastante ahí a flor de piel, ¿no? Dice, mediante el presente comunicado queremos repudiar a la policía de nuestra ciudad y transmitir nuestro apoyo y acompañamiento a los chicos de la murga del barrio Arrayanes, a sus familiares y amigos y a las diferentes agrupaciones que exigen justicia y que piden que no haya más hecho de violencia, agresión policial a nuestros niños y jóvenes. Sabemos además que estos sucesos de represión y persecución, metodologías de la dictadura militar, aún presentes en democracia, ocurren principalmente en los barrios más humildes de la ciudad. Consideramos que el Estado Nacional, Provincial y Municipal son cómplices de estas conductas, ya que mantienen y sostienen sus fuerzas represivas, policía, gendarmería, etc., para generar miedo y control sobre la población más vulnerada. Es por ello que adherimos y nos convocamos e invitamos todos a participar de la concentración de hoy, que fue el 1 de agosto, a las 11, frente a la comisaría segunda de nuestra ciudad para exigir justicia y retirar de sus cargos a las policías implicados en este y otros hechos ocurridos, como la masacre del 17 de junio de 2010. Debemos unirnos para sumar fuerzas para que ni un pibe más sea una víctima de la represión institucional y policial. Estos jóvenes pudieron haber sido parte de una lista interminable de gatillo fácil. Por suerte están vivos y la justicia debe hacerse cargo de condenar a los responsables de estos hechos de terror ocurridos en Bariloche. Bueno, esto está pasando, señora, señor. Da bastante lástima que nos sigamos comportando como unos verdaderos estúpidos y que se le siga dando poder a los impunes, ¿no? Da bastante bronca también, da mucha bronca saber que los que nos tienen que cuidar no nos están cuidando y que encima hay gente que pide seguridad, ¿no? Que tiene esta de pedir policía porque se siente inseguro. Y bueno, venimos hablando de hace rato de eso y decimos que los que piden seguridad hay que ver quiénes son, de dónde vienen. Sí, seguro que tienen algo que ver con la policía, con la gendarmería, con algún, seguro que algo tienen que ver con alguna institución policial o de seguridad. Por eso piden esa, la seguridad, para que, bueno, después ganar más dinero, y sabemos que el lavado de dinero, la droga, todo el tráfico que existe, lamentablemente está regido por estas personas. Entonces, acá, por ejemplo, la CTA también puso su comunicado, el repudio a la golpiza policial a estos chicos. Y bueno, son cosas que vamos a ir leyendo porque están pasando, lamentablemente. Esto sucede, la policía sigue teniendo esa impunidad. Y no son todos los policías. Ese es lo que más llama la atención, ¿no? Porque no son todos los policías. Hace un tiempo hablé con un amigo y me decía, mirá, lo de los policías buenos y los policías malos puede ser relativo y para mí no me importa, porque cuando me agarraron y me cagaron a palo, no habían policías buenos, eran todos malos. Entonces ahí tiene que ver la complicidad, ¿no? O sea, de verdad tenemos que hacer una mea culpa en este sentido, los gobernadores. Podemos defender a un gobierno como el de Caleuche, pero también tenemos que saber que no pueden seguir pasando estas cosas y tenemos que escucharlos a ellos, repudiar la muerte de Coco Garrido, la muerte de todas las personas que han sido abusadas por el poder policial, por estos avasallamientos que siguen existiendo sobre el pueblo, ¿no? Y las listas, la verdad es que son hoy en día, a la fecha, son bastante tremendas, los casos son muy tremendos, tanto la policía del Chubú como de Río Negro, como la del norte en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, en todos lados hay siempre brutalidad policial, se meten con los más pobres. Así que vamos a ir con un tema de Bob Marley para cerrar este bloque que pudimos leer de noticias que tenían que ver con la policía bastarda. Fire, fire, fire, fire. Bien, continuamos aquí en Hijos del Camino. Recordemos el teléfono 4455-710, radiolanegra@gmail.com para un correo electrónico, y si no, para escucharnos a través de la internet es www.radiolanegra.com.ar. Bueno, y aquí estamos con unos titulares de la UQIM Piuque que se encuentra en internet. Y esta noticia está fechada el martes 30 de julio, que dice: experto de la ONU pide a Chile no aplicar ley antiterrorista al pueblo mapuche. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo llamó al gobierno de Chile a abstenerse de aplicar la ley antiterrorista. Yo le digo al gobierno de Chile que le haga caso en relación con las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. Agregó que esa legislación chilena ha resultado una verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho de un juicio justo y se ha percibido como un factor de estigmatización y de deslegitimación de los reclamos históricos y protestas territoriales mapuche. Estigmatización tiene que ver algo así como que están señalados. Y deslegitimación, al ser señalados, están señalados de una forma discriminatoria, de una forma inusual, digamos, bastante burda, bastante mala, digamos. Eso es lo que tiene esas dos palabras. Después otro titular que también está fechado, el miércoles. Frutillar dice: tensos momentos se vivieron en la recuperación de la comunidad mapuche Huaychan Mapu. Tensa calma se vive desde la tarde de este martes en el sector de la colonia San Martín, en la comuna de Frutillar, donde la comunidad mapuche Huaychan Mapu mantiene en pie un proceso de recuperación de tierras. La situación se genera al interior del fundo La Añorada, hoy en manos de la empresa Lácteos San Luis, del agricultor Samuel Santa Cruz, donde en las últimas horas varios guardias contratados por empresarios cerraron el acceso a las tierras que se encuentran bajo un proceso de recuperación. Bien, este es otro titular. Aquí pasamos a otro, que este ya es de Neuquén, y dice: conferencia multisectorial contra el fracking en la legislatura. Y bueno, hay un video y tiene un poquito de la lectura, así que vamos a dar una pequeña lectura para ver cómo la multisectorial se ha manifestado ahí en Neuquén, ¿no? Y bueno, dice: la Confederación Mapuche de Neuquén, junto a los bloques de la oposición y organizaciones sociales, expresan su rechazo al acuerdo entre YPF y Chevron. Un amplio arco de partidos políticos y la Confederación Mapuche fijaron 10 puntos de coincidencia en la explotación de hidrocarburos. Criticaron la falta de información. Representantes de 8 partidos políticos y de la Confederación Mapuche rechazaron ayer el acuerdo entre YPF y Chevron y reclamaron al gobierno transparencia en los permisos y concesiones de las áreas de hidrocarburos. Los dirigentes brindaron una conferencia de prensa y dieron a conocer un documento que se titula Neuquén no se entrega, que contiene 10 principios que comparten los partidos de los que pertenecen. Quieren que se liciten las áreas, que se garanticen las inversiones y se fijen tribunales locales para dirimir eventuales conflictos, además de pedir la consulta previa a las comunidades mapuche y establecer un mayor protagonismo provincial a través de la empresa Gas y Petróleo. En el encuentro que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Consejo Deliberante de Neuquén, Estuvieron presentes el intendente Horacio Quiroga, el presidente del Cuerpo Legislativo, Gastón Contardi, Eduardo Correa, Partido Socialista, Beatriz Kreitman, CC Ari, debe ser corriente clasista Ari, ¿no? Priscila Otón, del MST, Juan Carlos Galván, de la UCR, Raúl Dobrush, de la Unidad Popular, Francisco Sánchez, del PRO, Mario Cambio, PTP, y Lex Trarunahuel, vocero de la Confederación Mapuche. Peñi, que ha estado hablando bastante de lo que está sucediendo, ¿no? Esta decisión apresurada es fruto del absoluto fracaso de la política energética del gobierno nacional, que en el caso de Neuquén provocó que la provincia perdiera casi 40.000 millones de pesos desde 2003 hasta la fecha. Es decir, para Neuquén esta fue la década perdida, dijo el intendente Quiroga. No se me ocurre bajo ningún punto de vista ni entorpecer con cortes de ruta ni impedir el acceso a yacimientos. Simplemente queremos defender el derecho que tiene Neuquén sobre el subsuelo, tal como lo establece la Constitución reformada de 1994, agregó Quiroga. Caramba, ¿eh? Kreitman explicó que la legislatura neuquina solo llegará un decreto firmado entre el gobernador e YPF, ya que el convenio de Chevron con el gobierno nacional lo desconocemos. Sánchez afirmó que el acuerdo suscrito demuestra que no hay una estrategia sobre políticas energéticas, que hacen todo en base a impulsos y que nada está contenido dentro de un proyecto. Nahuel celebró las coincidencias dentro de las fuerzas políticas de la oposición. Dice, estamos en desacuerdo con este pacto, contra Chevron y contra la hidrofractura para la extracción porque genera daños al medio ambiente, porque contamina el agua y todos nuestros recursos. La verdad que sería más que noble, interesante, que bueno, que como dijo este intendente Quiroga, se siga todo por las vías legales y no haya que cortar rutas ni hacer cuestiones para impedir que siga esto, ¿no? Después, mire qué interesante, el relator de la 1 pide cese de la línea territorial a Chile contra los mapuches. Esto está el jueves, está fichado, parece que anduvo de conferencia en conferencia diciendo que bueno, que la corten con la ley antiterrorista, ¿no? Está bueno, usted tiene que decir y tiene que pasar también, ¿no? Después, esta está también el jueves, autoridades ancestrales mapuche no se sienten escuchadas por el gobierno chileno. Esta denuncia viene la sureña comuna de Galvarino, todavía espera que las promesas del presidente Sebastián Piñera se hagan realidad. La molestia de la población, mayoritariamente de origen mapuche, se palpa en el ambiente, pues todavía esperan contar con un recinto sanitario intercultural comprometido por el actual gobierno. Autoridades ancestrales y vecinos de la comuna de Galvarino, en el sur chileno, están desilusionadas con el gobierno del país, dado que en el año 2010 el presidente Sebastián Piñera se comprometiera a construir un centro asistencial de salud intercultural en su localidad. Las autoridades ancestrales mapuches no se sienten escuchadas. La sensación es que no existe una voluntad del gobierno por concretar esta iniciativa, nacida desde las comunidades mapuches. Según los afectados, este es un compromiso realizado por las autoridades de la cartera a nivel nacional y regional, que tendría como objetivo fortalecer la medicina ancestral mapuche. Cuando se estableció el compromiso por parte del gobierno, se dijo que este Centro Asistencial de Salud Intercultural Mapuche se construiría en el 2013, promesa que hasta ahora no se ha cumplido. Bien, aquí está la denuncia de esta comunidad galvarino. Para que se cumplan las promesas y de verdad se hagan las cosas seriamente, ¿no? Después, navegando aquí en el Auquín Piuque, tenemos otra nota que dice: autoridades ancestrales mapuche no se siente, bueno, por el gobierno chino, Neuquén, obras para urbanizar el primer barrio intercultural en territorio mapuche. Vamos a leer esta nota que dice: el municipio, la comunidad mapuche. A ver, mapuche Curruwinca, la Asociación de Vecinos Sin Techo y la Dirección Nacional de Preinversiones firmaron un convenio de cooperación técnica para avanzar en la urbanización del que será el primer barrio intercultural. Con este instrumento se elaborará el proyecto para llevar a cabo las obras de infraestructura y provisión de servicios para los futuros planes de viviendas interculturales y de propiedad comunitaria, en un predio ubicado en jurisdicción del Parque Nacional Lanín, pero restituido a la comunidad curubinca por ley de la nación. El convenio también incluye la construcción del edificio del EPET 21 y un albergue estudiantil para jóvenes integrantes de las comunidades mapuche, entre otros proyectos a construirse en el llamado Lote 27. Como se apuntó, el convenio fue suscrito por el municipio y la Dirección Nacional de Preinversión del Ministerio de Economía de la Nación, la Asociación de Vecinos Sin Techo y la comunidad curubinca. De los actos participaron, entre otros, el intendente municipal Juan Fernández, Gabriel Gijena, titular de la Dirección Nacional de Preinversión, DINAPRE, la senadora nacional por Neuquén, Nancy Parrilli, y el lonco de la comunidad curubinca, Ariel Epulev, directivos de la PET 21 y de la Asociación de Vecinos Sin Techo. Bueno, acá habla de la planificación. Durante el mismo acto realizado en el Zoom del Centro Cívico, la senadora de Parrilli dio cuenta de las gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Planificación Territorial, Graciela Porto, y que tuvieron como resultado el financiamiento para la asistencia técnica que permitirá a las organizaciones que integran el Consejo de Planificación de San Martín proseguir con las tareas de elaboración del plan estratégico. El desarrollo de ese plan se inició en 2012 y como resultado de los talleres que se llevaron a cabo en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Las organizaciones que participaron se han abocado en este primer semestre del 2013 a la elaboración de los principios rectores del plan estratégico, que ya han dado por resultado un primer borrador de proyecto de ordenanza. Bueno, qué bueno, por lo menos se está dando casas a la gente, eso es importante, y con algún lugar para contención, ¿no? Después está también en el jueves, mapuche exigen que el gobierno cumpla con solicitud de la UNO por aplicación de la ley antiterrorista. Acá vemos a los peñes que están hablando, ¿no? Leyendo un manifiesto. Este miércoles, comuneros mapuche a quienes se le ha aplicado la ley antiterrorista llegaron a la Intendencia Regional a respaldar la petición del relator especial de la UNO. Además, demandaron la devolución de tierras y la reparación a los mapuches víctimas de todo el daño causado por la aplicación de la ley antiterrorista. A una semana de la visita, el organismo internacional solicitó al gobierno chileno abstenerse de aplicar la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche. La lucha de los mapuches gana peso. La ONU exige a Chile que deje de aplicar la ley antiterrorista de Pinochet contra los indígenas que protestan por sus derechos y dice: Chile no está enfrentando ninguna amenaza terrorista, aseguró Ben Emerson, relator especial para la ONU de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En el marco de las reivindicaciones de tierra y las protestas para lograr mayor autonomía por parte de grupos mapuche, la mayor etnia chilena en el sur del país, el funcionario de la ONU exhortó al gobierno y al Poder Judicial a dejar de aplicar la ley antiterrorista. Y en cambio pidió que se utilizaran las leyes comunes en la decena de casos hoy en curso contra 85 indígenas. Tras una visita oficial que comenzó el 17 de julio, Emerson dio a conocer las observaciones preliminares de su trabajo en una rueda de prensa que realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en Santiago de Chile, donde dijo que la ley se ha aplicado de modo discriminatorio y confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho de un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante. Otra vez la palabra. Dice: a juicio de Emerson, quien cree que seguir por el mismo camino podría causar una violencia generalizada en el sur de Chile, la legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución, se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuche y se ha implementado sin una política coherente y objetiva. Dictada en 1984 durante la dictadura de Pinochet para enfrentar a grupos de resistencia, la ley antiterrorista castiga con penas mucho más severas respecto a la legislación ordinaria casos de homicidios, secuestros, incendios y detonaciones de artefactos explosivos. En la práctica, entre otras desventajas procesales, la norma implica la utilización de testigos sin rostros en los juicios y previos a estos permite periodos más extensos de prisión preventiva. Bueno, dice, sigue contando, ¿no?, cómo fue el proceso este de la ley antiterrorista. Dice: después del retorno a la democracia en 1990, la ley se ha aplicado sobre todo en casos contra activistas mapuche, quienes en otras demandas como protección de sus lugares sagrados y derechos de agua, reclaman la restitución de los territorios despojados por la fuerza por el Estado chileno. Según el periódico La Tercera, los incidentes, enfrentamientos con la policía, ataques incendiarios a camiones y casas y cortes de caminos, aumentaron un 76% entre 2009 y 2012 en la región de la Araucanía, ubicada a 700 kilómetros al sur de la capital. En la zona viven 500.000 mapuches, mientras que en todo Chile son 1.500.000, poco más del 10% de la población total del país. En 2009, durante el gobierno de Michelle Bachelet, la más probable ganadora de elecciones presidenciales de noviembre próximo, que también recurrió a la normativa en casos de violencia en la Araucanía, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ya había instado al Estado chileno a no aplicar la polémica ley contra mapuche. Parece que no es la primera vez que viene alguien de la ONU a decirle que le dejen de joder con la ley antiterrorista. Esperemos que ahora sí le den bola, por decir, y se termine este atropello, ¿no? Que se termine el avasallamiento sobre los pueblos originarios que reclaman territorio, que reclaman autonomía, que se termine este tipo de amedrentamiento. Tenemos una noticia que es de Río Negro, también en Lauquín Piuqué, y que dice: este modelo no nos representa. Lo dice la coordinadora del Parlamento Mapuche, está fechada el jueves 1 de agosto. Dice: no estamos de acuerdo con este modelo extractivo, modelo en donde el Estado provincial y nacional cede nuestros territorios comunitarios a las concesiones de las expansiones ojeras y megamineras que pretenden instalarse. Señala la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Cuestionaron el método no convencional llamado fracking de la multinacional Chevron en Vaca Muerta, empresa que es prófuga de la justicia ecuatoriana. Indicaron que la gestión de este gobierno K de la década ganada será recordada por haber ocultado, reprimido las demandas de los pueblos originarios. Qué feo que te recuerden por eso. Entre otros temas que pusieron de relieve, la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche deja en claro, públicamente, que no pertenece al ETNOPO, porque no tiene la legitimidad política y no nos representa como pueblo mapuche. Hay un comunicado público y dice: reparación histórica y derechos humanos para el pueblo originario mapuche. Y dice: desde el territorio ancestral del Parlamento del Pueblo Nación Mapuche en Río Negro, queremos dar a conocer ante la opinión pública, las autoridades originarias de todos los pueblos y primeras naciones del mundo, la sociedad en general, aliados, sindicatos, centros de estudiantes, mujeres organizadas y distintos funcionarios de los partidos políticos, para decirles que no estamos de acuerdo con este modelo extractivo. Modelo donde el Estado provincial y nacional cede nuestros territorios comunitarios a las concesiones de las expansiones ojeras y megamineras que pretenden instalarse en los territorios de las comunidades Pla Rangin Curameu, Ancalao y en la zona de la meseta de Somun Curá. Las petroleras que intentan aplicar el método no convencional llamado fracking en nuestro seno de las comunidades, caso concreto el de la multinacional Chevron en Vaca Muerta, empresa que es prófuga de la justicia ecuatoriana, estas empresas saquean y contaminan las aguas en este nuevo modelo de país donde se prioriza el lucro. La ganancia urgente para asegurar las reservas para el proceso electoral. Nosotros decimos no a este modelo, decimos que la matriz económica exitosa no puede estar sostenida por la destrucción del origen de las vidas, que es nuestra madre naturaleza o Walmapu, que el modelo extractivo son los planes de muerte que da una u otra manera pretenden llegar a nuestro territorio y en muchas ocasiones no nos permite desarrollar nuestros planes de vida como el Kumefelén o el buen vivir de las comunidades de todos los pueblos originarios. Este modelo no nos representa porque nuestros mayores dieron sus vidas en defensa de nuestros territorios, están exigiendo justicia, verdad y derechos humanos para los pueblos originarios del mundo. Por eso decimos que la gestión del gobierno de la década ganada será recordada por haber instalado el tema de los juicios y castigos a los genocidas que mataron a más de 30.000 ciudadanos argentinos. Pero nosotros también decimos que puede ser recordada por haber ocultado, reprimido las demandas de los pueblos originarios preexistentes. Cuando vamos a mantener un diálogo de responsabilidades de derechos humanos para los pueblos originarios, nos considera tema de desarrollo social, como pobrecitos hambrientos. Cuando exigimos control territorial, nos entregan subsidios. Cuando exigimos reconocimiento pleno como primeras naciones, nos ofrecen un código civil que nos limita los derechos constitucionales. Exigimos participación plena en la política pública con consentimiento libre, previo e informado. Si queremos una reparación histórica de los derechos fundamentales de donde ejercemos nuestra participación en la ejecución de leyes especiales que son propiedad comunitaria con un verdadero reconocimiento en los territorios de los pueblos originarios, sus comunidades y organizaciones, como las que se desea aplicar en Río Negro, implementación de la aplicación del consentimiento en los reconocimientos de las personalidades jurídicas, no solamente de las comunidades, sino que también de los propios pueblos originarios y sus organizaciones. Además, queremos manifestar que como coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, nuestra organización máxima representativa de las comunidades no pertenecen al ENOPO, porque no tiene la legitimidad política y no nos representa como pueblo mapuche ni como comunidades. Memoria, verdad, justicia, territorio y derechos humanos para los pueblos originarios, Mari Chihuehu, Ignacio Prafil, Huarquén, Parlamento Mapuche de Río Negro. Bueno, ahí está el comunicado de la gente del Parlamento Mapuche de Río Negro. Tenemos dos noticias más para cerrar. Temuco, pueblo mapuche, marcha a favor de 12 comuneros acusados de terrorismo en emblemático juicio. Esta está fechada hoy día, viernes. Que bueno, acá seguro que deben decir algo de qué estaba haciendo este hombre en este momento, el hombre que vino a decir que la ley antiterrorista no hay que aplicarla más. A ver qué dice. Las comunidades mapuche en resistencia se han manifestado por las calles de Temuco en solidaridad con 12 prisioneros políticos procesados por la ley antiterrorista y de seguridad interior del Estado. Las comunidades mapuche y las familias de los inculpados llegaron hasta tribunales para brindarle fuerza espiritual a los jóvenes mapuche. La marcha se mantuvo en el acceso al Centro de Justicia de Temuco, hasta donde más de un centenar de comuneros mapuche de diversos puntos de la Araucanía llegaron para acompañar a los acusados, realizando una rogativa para entregar su respaldo e insistiendo de que se trata de personas inocentes y que esto correspondería a un montaje del Ministerio Público. En Chile, bueno, ahí tenemos. Empezó con una rogativa este reclamo, ahí en Temuco, en apoyo a 12 comuneros. Y después la última noticia que podemos leer aquí, que sucedió el viernes, también hoy, Willy Pan dice, los únicos que ganaron han sido las multinacionales y el negocio inmobiliario, y es una entrevista a un alamien de este territorio, y dice que los pueblos originarios lo único que tenemos para contar son los asesinatos que se están dando producto de la defensa del derecho al territorio. Esto lo dijo Verónica Willipán, secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA, en relación al informe que presentó este lunes la Pastoral Aborigen, denunciando el incumplimiento de la Ley de Relevamiento Catastral de las Tierras Indígenas. ¿De qué se trató la conferencia de prensa del lunes? Dice, a las 11 de la mañana del lunes el equipo de Pastoral Aborigen ha hecho su segunda presentación, que ha denominado advertencia al Estado Nacional por el no cumplimiento de la ley 26.160, que es la ley de relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras de las comunidades indígenas en el país. ¿Qué ha revelado el informe? Este informe cuenta de todo un proceso de mala información y de no información que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, ha estado haciendo respecto de esta ley de relevamiento. Cuando hablamos de esta ley tenemos que decir que fue creada en el 2006, que entra en vigencia en noviembre de 2006 y que tiene dos claros objetivos a cumplir. Por un lado, ordena la paralización inmediata de cualquier tipo de desalojo en el país. Y en segundo lugar, ordena al INAI que haga el relevamiento con participación indígena. ¿Qué ha pasado con lo que estipula la ley? A la fecha nos damos cuenta de que ha habido una malversación de fondos muy gruesa y que solo un 20% de las comunidades ha sido relevado. Se está afectando el sistema constitucional democrático que el pueblo argentino con su lucha ha logrado sostener. ¿Y con la conferencia de prensa se buscó hacer visible esta corrupción? Poner en evidencia esta situación es un llamado de atención a la sociedad civil a no abandonar el rol del control sobre los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad histórica de utilizar esta ley como instrumento de diálogo y reconocimiento de derecho y no como la están utilizando hasta ahora, que ha sido al servicio del poder económico, dejando en evidencia que a casi una década de esta ley los únicos que ganaron en este tiempo han sido la especulación inmobiliaria, las multinacionales extractivistas, la industria sojera y la forestal. Y los pueblos originarios, lo único que tenemos para contar son los asesinatos que están dando producto de la defensa del derecho al territorio. Es un tiempo de generar un proceso de llamado a la reflexión para poner en evidencia que es necesario y urgente poner en discusión este modelo y hacer saber que hay otra propuesta que es de vida y entendimiento entre el hombre y la naturaleza, para dignificar los derechos humanos que vamos construyendo con nuestras luchas cotidianas. Bueno, así pasó el bloque de las noticias mapuches aquí en Hijos del Camino. Agradecemos a la gente como a Rafa, que está de aquel lado. Bien. ¿Hay un audio, me decías? No. Ah. El Javi mandó saludos en el Facebook. Vamos todavía, Javi. Bueno, le vamos a dedicar este tema que es de árbol. Y bueno, vamos a ver si qué nos cuenta. imaginar lo que hay detrás de un gran hombre. Optimista, ganador, bien parado para la ocasión. Un par de tequilazos para preparar la vista. No vaya a ser cosa que se ponga exigente en la elección. Se acerca sonriendo con picardía argentina y le dice al oído: no hay nadie en el mundo más linda que vos. ¿Quién va a creer en semejante mentira? Avanza la noche y retrocede su chance de pescador. Toca por la Contemoc, tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Va por la Chapultepec, toca por la Contemoc, tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Llega a todas el testarudo confiado, hay muchas presas que desconfían de su convicción. Cada intento se va desdibujando. ¿A dónde habrá un bicho que camine para el asador? Vamos a la tarde de Dios, dobla por la Contemoc, tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Vamos a la Chapultepec, dobla por la Contemoc, tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. El sol de la mañana y se paró de un puesto para comer. Se aventó una tremenda enchilada, se calentó los sesos y empezó a correr. Si le sumas a esta dieta el mental y los figuros del bostero, pronto se convirtió en ratón que va a morir en algún agujero. Saliendo de Nexahua al Coyote, por Chapultepec, y en tantito estuve por la Cuauhtémoc, en la mera esquina con la chava me encontré. Fue el chavo, ni modo que adivine. Ya está desesperado y viene revoleando lazos y boleadora. Le dio un pajarraco de buena andapia y barrigón. A esta hora si es mujer mejor. Va por la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc, tiene humildes pretensiones. A esta hora si es mujer mejor. Va por la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc, tiene humildes pretensiones. A esta hora si es mujer mejor. Mano. Mejor. Medio desprolijo, medio improvisado, medio divertido, medio dense, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es el medio y no el fin. Radio La Negra, 90.1, medio militante, medio militante. Come. campesino santandereano. Campesino. Bueno, Peñi, acá estamos en Radio La Negra. Este programa se llama Hijos del Camino. Y nuestro número de teléfono es 4455-710, donde pueden llamar y estar en comunicación con nosotros. Intentamos hacer una... Yo no tengo mucha idea, disculpen, creo que tengo que, bueno, hacer unos cursitos de comunicación, por decirlo, porque me cuesta esto de la comunicación a través del cómo es del Skype. Bueno, Javi, me decías que nos estaba escuchando, así que nos mandó un mensaje, que lo entreguemos. Era un beso a la murguera, un beso con gusto a mar a la murguera de aquí del sur, decía. Llegará, seguro están escuchando o no, deben estar murgueando, Javi, seguro. No nos están escuchando, pero bueno, el mensaje está realizado. Te mando un abrazo, loco, la verdad que bueno estar de alguna forma haciendo esto juntos, ¿no? Y bueno, vamos a ir con alguna noticita de México. Tenemos una noticia de México que bueno, fue el caso de un asesinato de unos investigadores, eso fue en México. Después también hubo otras noticias que venían de Colombia, donde la FARC también pudo tratar con el gobierno de Santos, gracias. Y bueno, se está, de alguna forma, se está haciendo algo para que no se siga pudriendo todo, digamos, ¿no? O sea, que haya un balance. Después también hubo algunas cuestiones que pasaron en Uruguay. En Uruguay están que aprueban una ley que abriría, que sería beneficiado la comunidad, porque quieren dejar que la marihuana deje de ser prohibida, quieren reformar la ley para que deje de ser prohibida la marihuana. Y bueno, nuestro apoyo ahí nuestras influencias se van a mover arduamente para que, bueno, ningún pibe que tenga un porro en la boca termine preso, y que cada uno pueda cultivar sus propias plantas. Bueno, si tiene que ser regido por el gobierno, no sé, a veces no sabemos qué es mejor o qué es peor, pero la verdad es que bueno, se están hablando de cuestiones así, ¿no? En Uruguay, de que se tiene que legalizar la marihuana, porque alimenta un tráfico muy grande, y eso hablaba el presidente Mujica, de ahí de este pueblo como el uruguayo. Y bueno, que tengan éxito con su proyecto de aprobación de esta ley, que ayudaría un poco a la economía, a que deje de haber gente presa injustamente, a que se termine el tráfico no solo de drogas, sino también de personas, de exportación clandestina, donde se violan los impuestos, donde hay menos dinero para la gente, ¿no? Y después, eso en cuanto a Uruguay. Sabemos que siguen las luchas, ¿no? En Perú, hasta hace poquito vi unos videos de cuántas luchas tienen con el tema de la extracción minera. Las mega mineras han dejado a varios pueblos bastante sumidos en la pobreza, en la enfermedad. Son cosas que van sucediendo. y que bueno, que tiene que, se tienen que revertir. Una, tengo una noticia: Haití civiles, Haití y civiles centran la presidencia argentina, centran la presidencia argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a leer un poquito eso, a ver de qué habla. Hoy hablábamos también de la ONU, que querían persuadir al gobierno de Chile para que deje de joder con la ley antiterrorista. Dice Naciones Unidas, el 2 de agosto, la protección de civiles, la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz y la situación en Haití centrarán buena parte de la agencia de la presidencia argentina del Consejo de Seguridad y de ONU, dijeron hoy fuentes diplomáticas de ese país. El mantenimiento de la paz y la situación en Haití centrarán buena parte de la agenda de la presidenta argentina del Consejo de Seguridad de ONU, dijeron hoy fuentes diplomáticas de ese país. La embajadora argentina ante Naciones Unidas, María Cristina Perceval, dio hoy su primer rueda de prensa como presidenta de turno del Consejo de Seguridad para hablar de la agenda de trabajo del máximo órgano de decisión de la ONU durante los próximos 30 días. Perceval detalló que durante el mes de agosto se celebrarán los debates abiertos, uno en el próximo martes presidido por la presidenta argentina, Cristina Fernández, sobre la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales y subregionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad. A ese debate, que contará con la participación del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está prevista la presencia de altos funcionarios de América Latina, como el canciller argentino Héctor Timerman, el brasileño Antonio Patriota y el chileno Alfredo Moreno. El segundo debate abierto tendrá lugar el 19 de agosto y versará sobre la protección de civiles y las cuestiones humanitarias, en el que además de Ban participarán la Subsecretaría General para Asuntos Humanitarios de la ONU, Valerie Amos, y un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por otro lado, el Consejo de Seguridad organizará el 29 de agosto un debate sobre la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH, en el que su jefa, Sandra Honoré, presentará el informe del secretario general sobre la situación de ese país y se harán consultas en los países contribuyentes de tropas. Preguntada por la guerra en Siria, la presidenta del Consejo de Seguridad aseguró que es un tema que ocupa, preocupa y compromete al máximo órgano de decisión de la ONU, y aseguró que así lo acuerdan los Estados miembros, se convocará una reunión cuando sea necesario. Todos tenemos que lograr ser única voz y trabajaremos para eso, dijo Perceval, quien en su calidad de embajadora argentina respondió que su país seguirá trabajando en el Consejo para que la ONU responda a la grave crisis humanitaria en Siria y encontrar una solución al conflicto en ese país. Además, abogó por trabajar sin mezquindades y con amplitud. Bueno, esperemos que esto de verdad sea presente en este pueblo como el de Haití, donde está, lo han sumido a la pobreza, ¿no? Después, tenía una noticia que tenía que ver con Brasil, que no sé dónde quedó. Cuestión que, bueno, no la tengo muy clara con el tema de la compu, no pude hoy bajar mi información en mi pendrive tan bien ordenado que lo tenía. Y bueno, esto sucedió, Javi, te voy contando un poquito, que seguro me estás escuchando. Sucedieron un par de cosas. Bueno, sé que capo mexicano declarado muerto en una leyenda viva en montañas Michoacán. Después otro dice, justicia argentina investiga si Kirchner violó veda electoral. Supremo de Estados Unidos niega más tiempo a California para bajar la población reclusa. Chile y Canadá amplían su TLC a servicios a partir de septiembre. Acá hay otra, dice, cumbre social en Bolivia determina estrategias para luchar contra el imperialismo. A ver, vamos a leer esta que cómo son las estrategias para poder luchar contra el imperialismo, ¿no? Y bueno, así es como nuestros hermanos bolivianos pudieron hacer su declaración en la cumbre social. Dice, la cumbre social que rigió en Bolivia al representante de 20 países el viernes determinó estrategias para combatir el imperialismo. Cochabamba, la cumbre social que reunió a Bolivia y representantes del mundo de 20 países del mundo y que cerró este viernes determinó estrategias para combatir el imperialismo. Dice, luchar contra los instrumentos imperiales y que realizan dominación como la OTAN, fortaleciendo la soberanía del mundo. Fue la primera y más importante de las estrategias de documento final del encuentro realizado en la ciudad de Cochabamba. También estimaron conformar alianzas y realizar movilizaciones para impedir la restitución del neoliberalismo y del ALCA. Mejor distribución de la riqueza, descolonización, fortalecimiento de los derechos humanos, lucha contra el espionaje y control de los medios de prensa. El encuentro concluyó con una manifestación por las calles de Cochabamba en la que participaron los representantes que desde el miércoles fueron parte de este encuentro. Bueno, esto pasó en Brasil y acá es de la, a ver, ministra brasileña dice que la policía es sospechosa de la desaparición de un detenido. Brasilia, la ministra de Derechos Humanos de Brasil, María de Rosario Núñez, afirmó hoy que la policía de Río de Janeiro es la principal sospechosa de la desaparición del albañil Amarillo Souza, cuyo paradero se desconoce hace 2 semanas después de su paso por una comisaría. Brasilia, 2 de agosto. F. La ministra de Derechos Humanos de Brasil, María de Rosario Núñez, afirmó hoy que la policía de Río de Janeiro es la principal sospechosa de la desaparición del albañil Arnaldo Souza, cuyo paradero se desconoce hace 2 semanas después de su paso por una comisaría. La investigación que se debe hacer con la hipótesis clara y concreta que la responsabilidad es de los agentes públicos, dijo la ministra a periodistas sobre este caso que ha adquirido una gran repercusión en la opinión pública brasileña. Souza, de 42 años, desapareció el pasado 14 de julio después de haber sido interrogado en una comisaría de la favela carioca de Rocinha, a donde fue llevado por agentes al ser confundido con un narcotraficante. La ministra manifestó que lo que más preocupa al gobierno es el abordaje policial seguido de la desaparición de lo que, según ella, ocurre con gran frecuencia. De haber sido interrogado en una comisaría de la favela carioca de Rocinha, donde fue llevado por agentes al ser confundido con un narcotraficante. Dice, en una citó el ejemplo del estado de Gotas, centro donde se ha dado un número de desaparecidos inmensos después del abordaje policial. El caso de Amarildo Souza ha ganado gran repercusión y se ha convertido en uno de los principales temas que centra las protestas callejeras de las últimas semanas. Este jueves cientos de personas salieron a la calle en Río de Janeiro y Sao Paulo para exigir conocer el paradero del albañil y los responsables de su desaparición, que ya es tratada por la fiscalía como un homicidio. Bueno, esto otra vez, las manifestaciones en Brasil y así por todo el Gualmapu, exigiendo justicia, exigiendo aquí en este caso soberanía popular aquí en Bolsón, exigiendo justicia también por el Coco Garrido y como pueblo, como miembro del pueblo originario, nos sentimos realmente perjudicados donde suceda una injusticia, donde se realizan este tipo de genocidios, ¿no? O sea, de homicidios. Y bueno, escuchamos hace un ratito, ya fuimos con las noticias así, un pequeño receso así, medio leído por ahí, por arriba, profundizando en algunas de noticias, y vamos a ir a un próximo tema, que ahí Rafa tendrá mano, y agradecido. Charte. Descontrolado navío, perdió el timón, atormentado. el hocico. Fantasmas, muñequitos y gemidos, despacito. Tan ganas de arruinarse si es que a alguien le importa ser. Continuamos aquí en el aire en Radio La Negra con el programa que le dimos a llamar Hijos del Camino. Y bueno, estamos con Raúl, que ya nos... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Palante. Palante, viento. Entonces, vamos a dar una lectura a un libro que se llama Crónicas de la Resistencia Mapuche, que bueno, que es de un autor, de Adrián Moyano. Este escritor, periodista, vive en Bariloche, Furiloche, Guariameu, le decimos nosotros, gran ciudad. Y bueno, él ha hecho una investigación bien linda, bien hermosa, donde ha llegado, digamos, a hablar con abuelos y papelerío también va y viene, que han quedado registros en la historia, en lugares determinados, como prensa que se ha utilizado, cartas. Y entonces él ha reconstruido de alguna forma la historia mapuche, de dónde viene, cuáles son los inicios de sus principios, de sus leyendas. Habla en este libro, habla de la leyenda de la Trenchen y la Caicay. Tiene sus capítulos nombrando siempre en la lengua, en los números. En este caso vamos a leer el capítulo Quechú, que es el 5. Y que se llama Doncellas del Colonialismo, porque lo que queremos aquí leer un poquito, que él lo expresa así en sus palabras, en su libro, es como que algunas personas que tienen grandes intereses, ¿no?, en la tierra, que quieren seguir explotando y meten empresas como Chevron o u otras que hoy hablábamos en el programa, y utilizan un método que es la de poder decir que los mapuches nunca se enfrentaban a los tehuelches, que eran grandes asesinos y que no nunca vivieron en este lugar donde se quieren instalar la empresa. Así que vamos a darle lectura ahí junto, dale, a Raúl. Dale, todo bien. Para que haya como una ambientación, les voy a contar que este capítulo, el Quechú, tiene una foto muy linda en blanco y negro donde aparece una bandera que dice Petú Monguelenjin. Aún estamos vivos. Bueno, dice así: al compartir las conclusiones de sus estudios, Alcamán sostiene que sobre los mapuche huiliche hay muy poca información en las fuentes escritas, porque después del futramalón del Palentraru en 1598, la Futrahuilimapu permaneció libre de la ocupación colonial. Pero a pesar de esa carencia, logró establecer la presencia de tres parcialidades: cuncos, huiliches propiamente dichos y serranos, según la terminología del siglo XVIII. Se torna interesante destacar que los espacios territoriales de los últimos se extendían por la precordillera y las márgenes orientales de los lagos Puyehue, Ranco y Rupanco. Uh-huh. Alcamán menciona que, según Ricardo Lachman, los serranos surgieron de la fusión de los Pehuelche y Puelche y los huiliches. ¿O dices huiliches o huiliches? Huiliches. Propiamente dichos, que se escapaban de las expediciones esclavistas del siglo XVII. Para ese historiador, los Puelche residían en los valles cordilleranos desde el paso de Villarrica hasta el norte de Nahuihuapi. Es decir, corrobora que parcialidades mapuche ya vivían al este de los Andes cuando la existencia de la Argentina no estaba en la mente de nadie. ¿Quiénes son los invasores? Dice: si la mal llamada araucanización de Pampa y Patagonia se hubiera iniciado con posterioridad a la llegada de los españoles, ¿cómo es posible que los primeros conquistadores se tropezaran a su paso con denominaciones en Mapuzungún para cada detalle del terreno, cada aguarda, río, lago, cerro o médano? ¿Con qué velocidad debieron moverse los peñis en su invasión a otros pueblos para imponer su idioma, su cultura y su forma de relacionarse con la espiritualidad? ¿Cómo hicieron sin el concurso de medios modernos como la imprenta, los libros y la enseñanza pública a través de instituciones como la escuela? ¿Por qué fue tan efectiva y demoledora la penetración cultural que padecieron los indígenas argentinos en un lapso que históricamente es relativamente corto? Una vez más, faltan respuestas. Rodríguez trae a colación el aporte que puede desprenderse del estudio de la toponimia, citada en crónicas y documentos españoles tempranos. Se trata de los primeros testimonios producidos por los conquistadores al momento de su entrada a la región del Cuyo, registrada antes que los pobladores hispanos del Río de la Plata se aventuraran tierra adentro. Es decir, los ejemplos mencionados se refieren a denominaciones muy antiguas, que mal pudieron haberse acuñado con posterioridad a la invasión hispana y tampoco con poca anticipación, ya que no se le puede imponer una denominación a un paraje más o menos instantáneamente, según los parámetros de la cultura mapuche. La toponimia en Mapuzungún no funciona como la occidental. Los Lonco y los Huerquén no acostumbraban a llegar a determinado lugar y bautizarlo con la primera ocurrencia que pasara por sus mentes o bajo el ánimo de homenajear a algún personaje importante de la sociedad, como si hicieron a partir de 1879 las columnas argentinas que por vez primera, en 1879, cruzaban los ríos Limay y Neuquén. Claro, es que esto era un territorio de nadie. Esto era llamado una... La Patagonia era totalmente salvaje hasta hace 200 años. Así es. Luego fue con todo este tipo de guerras y qué sé yo, que llegaron a enfrentar a los mapuches. tanto el colonialismo como al principio. ¿Sabes qué veo yo? A mí me parece una pena que realmente la Patagonia venía a ser invadida prácticamente por extranjeros europeos que huyen del destrozo de ese continente. Yo veo que la normatividad que existe y que opera acá en la Patagonia, yo como extranjero que vivo acá igual, veo eso. Fue abierta desde hace muchos años a esos tipos de hordas que llegaban. Si tú ves, por ejemplo, yo voy del lado de Chile y dicen, allá hay un barco que dicen que llegaron unos de no sé dónde y anclaron por ahí y se metieron y eso es un apellido polaco, no sé cómo. Y así un montón de historias, como aquí llegaron a la gente de los molinos acá en Esquel, gente que venía de otra parte, ¿de dónde eran los de Esquel? Creo que eran galeses también, ¿no? Claro, los de Gaiman, todo eso, galeses que llegaban de por allá, de Europa, rezagos, ¿y a quiénes mandaban? No sé quiénes llegarían, bueno, moralmente no puedo decir qué tipo de gente, pero por lo regular la Patagonia fue conquistada también, no por argentinos solamente, sino de hecho la Patagonia ha sido conquistada también por extranjeros. Sí, sí, o sea, esa es la... digamos, la distorsión, por decirlo, que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, el pueblo mapuche, en toda esa historia que ha pasado, hoy en día está recuperando la ceremonia, está recuperando la lengua, está recuperando el encuentro con la tierra para poder seguir subsistiendo, ¿no? Claro. Porque tiene que ver con la representatividad de la madre tierra con nosotros. Tenemos que respetar eso. Eso es lo que dice el pueblo mapuche, tenemos que respetar, pero vemos la otra parte que es el abuso constantemente, que no ha parado desde que... Lo que pasa es que hay una doble moral. Por ejemplo, cuando tú estabas leyendo al comienzo del programa acerca de que en Chile ha recibido una directiva de la ONU donde dice que no aplique la ley, que es obsoleta. La ley de terrorismo se le puede aplicar a una persona que es originario. Claro. ¿Cómo un originario puede atentar contra su propio pueblo o contra invasores que lo tienen atestados contra la pared y la espada con leyes? Claro. ¿Con qué armas puede un señor mapuche ser terrorista? Se cae de su peso, por favor. Eso es vergonzoso. Que el capitalismo, con toda su fuerza, quiere decir que una entidad, un hombre mapuche, un mapu que nació aquí mismo, quiere atentar contra, claro, porque se sienten amenazados por lo establecido, si es que evidentemente la tierra protege más a sus hijos y no a sus invasores. Claro, ahí está. Esa es la verdad, y eso es lo que tratamos de hacer día a día. Bueno, creo que está bueno lo que dice Adrián Moyano, está recomendado para el que lo quiera leer y se pueda encontrar con un pueblo que está resurgiendo, ¿no? Que es preexistente, que se está reconstruyendo, que lucha, que vive el día a día en las calles, en el campo, en los espacios que pueda ocupar, y bueno, que realmente podamos tener fuerzas para hacer el control territorial que de verdad lo necesitamos para ponerle un freno a todo el avasallamiento. La tierra de alguna manera nos va a hacer mostrar, nos va a unir y nos va a diferenciar que nosotros los suramericanos de alguna forma tenemos que estar juntos ante tanto avasallamiento que no existía aquí hace 500 años. Es verdad, no éramos pobres. Exactamente. ¿Qué podríamos hacer si este continente está fresquecito? Uh-huh. 500 años es nada, sí, para los 2000 y 7000 que puede tener Europa, Asia y todo eso. Ellos agotaron ya todos sus recursos, mi hermano. Ellos ya fueron y explotaron cualquier cantidad de huecos. Ya no, si entierran la pala, no sacan sino miseria, porque ya hicieron desastres en Europa. ¿Qué decirse de Asia, que es más antigua? Entonces, ¿qué hacen? Están llegando hasta acá para invadir los recursos. ¿Ves que Asia no tiene ni siquiera tierra donde sembrar soja? La viña sembrada aquí en la Patagonia. Claro, exactamente. Y bueno, así es la lucha por la tierra y sigue en el 2013, va a seguir en 2020 y así seguirán pasando la fecha, los presidentes, los... no sé. nosotros vamos a despedirnos porque es todo lo que pudimos hacer hoy. ¿Así? Si la lucha sigue, la lucha continúa, las resistencias continúan, la gente sigue saliendo a la calle y bueno, nos vamos a ver ahí, en la calle, donde tenemos donde que estar. Están los hijos del camino, mi hermano. Bueno, gracias Raúl. Gracias a vos, Peña. Gracias Rafa, gracias a los que nos escuchan y bueno, hemos vencido nuevamente. Rome Maño, chao. We'll be right back.